Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una emisión postal conmemorativa de la próxima visita del Papa Francisco a Ecuador presenta este martes 30 de junio la empresa pública de Correos del Ecuador en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento se realizará a partir de las 19 horas. La emisión muestra una imagen de la máxima autoridad de la Iglesia Católica sobre el logo de Ecuador ama la vida, con una frase que dice: "Bienvenido al país que ama la vida". Internacionales. Buenos Aires. El arte de la payada fue declarado recientemente Patrimonio Cultural del Mercosur en la última reunión de ministros de cultura de la región celebrada este viernes en Brasilia. Esta designación convirtió a la payada en el primer bien cultural inmaterial del Mercado Común del Sur, Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La payada es un arte poético musical perteneciente a la cultura hispánica que adquirió un gran desarrollo en el cono sur de América, en la que el payador improvisa un recitado en rima acompañado de una guitarra. En la reunión también se estableció un monto total de $1,000,000 que aportarán los Estados miembros al Fondo del Mercosur Cultural. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.